en el año 85. I Got You, Babe. Got You Babe, original de Sonny and Cher, y este remake hecho por UB40 con Chrissy Hynde. Buenos días para Ariel Cabrera, dice, desde mañana hay barrido con Pfizer en La Chorrera hasta el domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Gracias por informar, Ariel. Roque Pinilla también saluda. Krish, feliz martes. Carlos de León, Ingemar, está reportando. Euclides Vara, gracias. Manuel Pinel desde Colón. Bredio Batista, Víctor Alcedo, Notvier, Vanegas. Panamá Light nos trae Mansa Promo. Busca tu six-pack de lata a solo $3.99. Y la caja de botella a 12.49, válido del 1 de julio al